o un llamado, un grupo de trabajo dentro de muchos. ¿Cree usted, concejal, que se corresponde con la importancia que se le debe dar a la inmigración, que ya supone cerca del 20% de la población de esta ciudad y que va en aumento? No. Y sobre todo hay una diferencia, como les comentaba, con el resto de consejos que tiene la ciudad de Valencia. Yo creo que es una manera de invisibilizar, de diluir la migración dentro de otras áreas que evidentemente construyen la ciudad de Valencia, pero el hecho de tener un consejo propio con 70 entidades, yo creo que lo que ha hecho ha sido poner en valor la pluralidad y la multiculturalidad de la ciudad de Valencia. De esta manera se diluye en cuestiones muy, muy puntuales y con una atención mínima con respecto a lo que tenía. Hay que recordar que la ciudad de Valencia, tanto en materia de cooperación como de migración, ha sido referente en cuanto a las políticas municipales en otras ciudades de España. Y teníamos una línea que, evidentemente, para mejorar, para consolidar, pero construir un consejo con 70 entidades no es nada fácil. Por eso también en mi intervención de ayer agradecía la labor de la concejala Neus, la concejala de Podemos, cuando se inició estos procesos participativos, que a partir de ahí, desde hace 8 años, fue cuando se construyó esta línea de consejos y además también de planes de migración y de interculturalidad trabajadas con las entidades de los barrios. Claro, esa visibilidad y ese trabajo no se puede tirar a la basura. Y evidentemente, con esa nueva línea que se va a llevar ahora, se invisibiliza, se diluye y pierde el protagonismo que evidentemente tiene que tener la migración en la ciudad de Valencia. Y como bien dice, creciendo día a día y teniendo una presencia cada vez mayor en nuestra ciudad. Retos de integración, de comunicación. Para finalizar, Maite, su punto de vista también sobre lo que está pasando a escala nacional. Hoy estamos pendientes de la decisión que va a tomar el partido Vox, si rompe con el Partido Popular. Y recordemos que justamente la Comunidad Valenciana está gobernada por el Partido Popular gracias a esos acuerdos con Vox, incluso en el Ayuntamiento de Valencia. ¿Usted cómo está viendo este panorama? Y terminando de poner en contexto a nuestra audiencia que llega también. Todo se origina por el reparto de menores inmigrantes no acompañados que llegan a Canarias y que en estos momentos están saturados los centros y se requiere de la solidaridad del resto de las comunidades autónomas, de los territorios, de las comunidades, de ayuntamientos, de ciudades, pero que Vox no lo ve así, ni Vox ni Junts por Cataluña, finalmente se salieron con la suya, no aceptan menores. Una situación muy incómoda, complicada. ¿Usted cómo lo está viendo a día de hoy? Bueno, yo creo que es una oportunidad para definir, para quitar la careta a algunos y para que otros se comprometan a trabajar directamente la cuestión migratoria. Los menores no acompañados necesitan una respuesta y necesitan una respuesta a nivel nacional. Yo creo que el reparto lo que permite es intentar generar unas políticas de migración a nivel nacional donde todas las comunidades participen y, lo más importante, quitar el estigma que sabemos que los grupos de la extrema derecha quieren marcar de vincular migración con delincuencia. Yo creo que eso es muy grave. Y lo que permite esta situación, aunque como bien dice es muy difícil, pero sí que permite por lo menos que las comunidades autónomas se definan, que participen de esa solidaridad y sobre todo que esto sirva realmente para darnos cuenta de que la migración tiene que estar en las políticas, tiene que estar en la agenda política y en esta ocasión es una oportunidad para poder generar políticas migratorias en España que sabemos que tenemos muchas necesidades, hay carencias, evidentemente, lo vimos con otro tipo de llegadas, ¿no? Por ejemplo, con la guerra de Ucrania o cuando a Valencia llegó el Aquarius, vas haciendo respuestas de emergencia, pero lo que realmente se necesita es una estructura que realmente responda a la migración y a la llegada, en este caso de menores.

Efectivamente, aquí está la actualidad en el Café Mañanero. Escuchamos a Carlo Angulo, que nos comparte a esta hora el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario del Café Mañanero, en este jueves 11 de julio, se conmemora el Día Mundial de la Población, de igual forma que entre los aniversarios del día se cumplen 14 años de cuando la selección española ganó su primer Mundial de Fútbol en Sudáfrica, de igual forma que entre los aniversarios el actor David Henry, conocido por su papel en una de las series adolescentes de Disney, Los Hechiceros de Waverly Place, que muy pronto tendrá su propia secuela, está cumpliendo el día de hoy 35 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y vamos a escuchar también a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Tema político del día, que no les puede faltar también en la jornada de hoy. En el tema político del día tenemos el rompimiento de acuerdos por parte de Vox con el PP, y todo tras aceptar este último el reparto de menores migrantes en las comunidades en las que gobiernan juntos. Y es que esta amenaza se quiere cumplir y Vox ha decidido marcar aquí su línea roja y ha advertido que después de que el PP haya aceptado el reparto por parte de las comunidades autónomas de los cerca de 400 menores migrantes, un acuerdo del que solo se ha descolgado Cataluña, entiende que los acuerdos entre ambos partidos han quedado rotos. Y es que en un comunicado publicado en redes sociales, Vox ha anunciado que ha convocado una reunión del comité ejecutivo de su partido para tomar las medidas correspondientes y acordar los próximos pasos con los pactos de gobierno que tiene con el PP. Y es que Vox acusa personalmente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de llamar uno a uno a todos los presidentes autonómicos de los gobiernos que comparten para obligarles a votar a favor del reparto del gobierno de menores migrantes. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿esta decisión que ha tomado Vox de romper los pactos de gobierno que tiene con el PP en varias comunidades autónomas podría generar un conflicto de ingobernabilidad, no solo en las comunidades, sino también en toda España? Y también nos preguntamos, ¿este rompimiento a quién favorece realmente? ¿Favorece al gobierno central, que era lo que buscaba para que se rompieran esos pactos entre Vox y el PP? Y por último nos preguntamos, ¿en qué no favorece a los migrantes una decisión como la de Vox en caso de que el PP tenga que retractarse de algunas decisiones tomadas en el pacto en el día de ayer? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Vamos a ver si el agua llega al río, ¿no? Tendremos que ver si finalmente Vox le hace este favor al presidente Sánchez. Porque quizás al que termina beneficiando es al propio presidente Sánchez. Es la actualidad hoy en España. Bueno, vamos a repasar los titulares de los principales periódicos. Vamos a ver cómo está viendo la prensa este asunto. Repito, muy complejo. Preocupante porque se demuestra que hay sectores de la sociedad que no les interesa ni siquiera una población que puede ser necesaria de cara al futuro. Y por eso aquí desde el Café Mañanero estamos exhortando a las partes, a todas las formaciones políticas, a reflexionar, y aquellos que se muestran en contra a reconsiderar sus decisiones, y con la mano en el pecho, con la mano en el pecho, teniendo en cuenta que se trata de menores inmigrantes, acepten ese reparto de menores, porque no lo puede soportar solamente Canarias, ya están desbordados. Y en esas condiciones no le van a poder prestar un servicio de calidad a estos menores que buscan un futuro mejor. Pues bien, vamos entonces con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Aquí está la prensa en el Café Mañanero. Empezamos con el diario El País. En primera página, el Partido Popular solo acepta un reparto mínimo de menores llegados a Canarias. Los diputados de Podemos, espiados con datos de Interior. Y fotografía de portada. Fotografía de portada es muy interesante. Se refiere precisamente a este panorama que se está viviendo en España. La contradicción, por un lado, unos rechazando a los menores inmigrantes y por otra parte la selección española. Lamine levanta el orgullo del distrito postal 304 de Barcelona. Se trata de un distrito donde abunda la inmigración de ese sector. Y una fotografía de ese sector ilustra la portada del diario El País. Vamos ahora con el periódico El Mundo. En primera página, los varones del Partido Popular activan planes para gobernar sin Vox. Al otro lado del Atlántico, atención a los titulares de los principales periódicos. El Mercurio de Chile en primera página, voto obligatorio. Oficialismo vuelve a rechazar sanción y alusión a Winter, a proyecto antipobres que abre polémica. Vamos a la prensa argentina también hoy, que trae, repito, la prensa argentina, el diario Olé. Escándalo. Piñas de jugadores uruguayos con hinchas colombianos en tribuna. Pero sin duda el titular más importante es finalísima. Argentina versus Colombia. Argentina versus Colombia en la Copa América. No sé si es un error del periódico, pero dice finalísima 2025, será 2024, ¿no? Debe ser un error. Vamos entonces con más periódicos de América Latina, de Argentina, pasamos a Colombia. Atención al Tiempo, el diario más importante de Colombia. Atención a los titulares que destaca hoy en primera página. El principal diario de los colombianos. Colombia, con furia y valentía, elimina a Uruguay y se cita con Argentina en la final de la Copa América. Mancuso en libertad, el sucesor de Carlos Castaño en las AUC. Quedó libre tras pagar 18 años de prisión. Estamos hablando de uno de los criminales de los grupos paramilitares de Colombia. Y dejamos la prensa colombiana para dar cuenta también de lo que pasa en Ecuador. Atención a los titulares del diario El Expreso, representación de la prensa ecuatoriana. Despolitizar la elección de autoridades. Promesa fallida. Y por acá vamos encontrando también proyecto de cantonización en Tumbaco y el reto de crear un nuevo municipio. En Venezuela, el diario El Nacional en primera página, Elecciones en Venezuela. María Corina Machado espera que Maduro acepte una negociación para una transición ordenada. Finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. El Código Penal divide a los políticos, a la sociedad y al gobierno. Delegación de República Dominicana cierra con 57 atletas para los Juegos Olímpicos de París 2024. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. De inmediato, Carlos Angulo nos comparte las tendencias en las redes sociales. Pero antes de ir a este interesante segmento, debo decirles que estamos a nombre de Patacón Tostao en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostao, el sabor de Colombia en Valencia. Entre a patacontostao.com, allí va a encontrar toda la información acerca de la carta y el servicio. Patacón Tostao. Pues bien, vamos con Carlos Angulo entonces, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Como has comentado, a esta hora, entre las últimas tendencias del día, nos encontramos con el hashtag de The Acolyte. La nueva serie de Disney Plus tiene un nuevo capítulo que ya se encuentra disponible, el penúltimo capítulo de la primera temporada. Ya se encuentra disponible esta nueva historia de Star Wars para la plataforma de streaming, de igual forma que nombres como el de Inglaterra, que se enfrentará a España en la final de la Eurocopa 2024, el próximo domingo, 14 de julio, fueron parte de las tendencias junto con el nombre del hashtag Galaxy Z Fold 6. Nombres como el de Nacho Cano por sus declaraciones sobre el musical, en el cual lo acusan de distintas explotaciones y abusos a sus becarios, al igual que los comentarios que hizo acerca de la Policía Nacional en contra de la alcaldesa de Madrid, fueron parte de las tendencias del día, junto con el hashtag de Gibraltar, el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, y nombres como el hashtag de la Euro 2024 y nombres como el de Blas de Lezo y el de Ed Sheeran, que anunció una segunda fecha en el Civitas Metropolitano para el 31 de mayo del próximo año 2025, cierran a esta hora parte de las tendencias más comentadas en las redes sociales. Gracias, Carlos. Bueno, este es el panorama de la actualidad en el Café Mañanero. Latinos FM. Así es, Latinos FM, y aquí estamos con el Café Mañanero, un sorbo de actualidad diario con todos los temas. Bueno, nos queda también el personaje del día, nos queda también, como no, toda la información deportiva. Y tenemos también una agenda de conciertos muy importantes. Hoy se presenta el maestro Juan Luis Guerra en esta ciudad, Juan Luis Guerra, uno de los grandes referentes de la música latinoamericana. No necesita presentación el maestro Juan Luis Guerra, sin duda alguna. La verdad es que cuando de pronto todavía la música latina no era tan reconocida a nivel internacional, en el gran mercado, ahí surgieron figuras como Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Carlos Vives, los pioneros en llevar sonidos del Caribe a la escena internacional. El maestro Juan Luis Guerra, siempre con su grupo 440. Pues hoy trae su música a Valencia. Mi corazón quisiera, oh, quisiera, sella tu cariño y coronarlo con luz de primavera. De primavera. Dime si la luna se ha perdido entre sus ojos de palmera. ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando desbordado de mi espera. Si no estás aquí, despierta la noche, se acuesta la tarde y respiro. Solo pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Yeah, yeah, yeah, yeah. Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega. Se entrega. Oh, oh, se entrega. Y un sol cabizbajo me pregunta qué más por ti yo diera. Que diera. Oh, oh, que diera. Dime si la suerte de tu mañana se despierte en mi ventana. Que se chido de tu brazo lo sujeto y lo libera. Me voy tejiendo como aretes sobre el marco de tu oreja. Caramba, tú ves, qué barbaridad, solo cuando estás rodando. Qué bien, el maestro Juan Luis Guerra, que está de gira de conciertos por España. Y la música latina no para, continúa precisamente con artistas que han hecho historia. A ver, por aquí tenemos más para compartir en el Café Mañanero. Siempre la actualidad, siempre... Y tenemos la gira de conciertos del maestro Carlos Vives. El rock de mi pueblo vive. Está celebrando 30 años de trayectoria musical con los sonidos autóctonos, folclóricos de Colombia, del Caribe, de Latinoamérica. Ha estado de verdad recorriendo el mundo el maestro Carlos Vives con sus fusiones. Es hoy por hoy uno de los símbolos de nuestra música latina. Y arranca una gira de conciertos. Por ejemplo, en Madrid se estará presentando en el Wizzing Center. Trae todas sus canciones, todo ese repertorio. Y en un momento muy especial, porque este año va a ser homenajeado por los Latin Grammy con motivo justamente de esos 30 años de trayectoria musical de forma exitosa y por toda la contribución que le ha hecho a la música, yo diría a la cultura latina en general. Ahí va a tener entonces ese reconocimiento como personaje del año, merecido para el maestro Carlos Vives. Enhorabuena, y lo estamos esperando precisamente para disfrutar de todas sus canciones, de todas sus presentaciones en el marco de esta nueva gira por España. El rock de mi pueblo vive. Ya empieza, arranca precisamente esta semana el maestro Carlos Vives. Bienvenido. Si nació en los Cardonales. Estamos con el sabor de Don Arepo. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, vamos a encontrar todo el sabor de Colombia, desde todo lo que tiene que ver con panadería, platos típicos y menú diario. Don Arepo, recuerden, Metro Patraix en Valencia. Dispone de una terraza, también de un comedor y sobre todo de una excelente atención. Allí va a encontrar uno de verdad el sabor y toda la hospitalidad de Colombia. Esa atención tan especial de la gente de Don Arepo. Jaime, Flor, Nico y todos los empleados de Don Arepo. Bueno, para todos ellos un abrazo muy fuerte y animarles a que sigan así, que no cambien. Eso es lo único que le decimos. Qué bien. Don Arepo. Sabor de Colombia en Valencia. Y cuando me oyó tocar, le cayó la nota fría. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Grupo Salomé presenta. Este 16 de julio a Jerry Rivera.

América y el mundo en el Café Mañanero. Atención, amantes del fútbol. Tanto la Copa América como la Eurocopa, la verdad es que vienen ocupando la primera página en todo, definitivamente. Es parte de la actualidad. Pero que sepan los seguidores de la Selección Colombia que pueden ver todos los partidos en Añoranzas Bar. Está en la calle Yecla número 16. Igualmente en Las Trompetas, Plaza Honduras número 26, esto en Valencia, para ver la final, ya la final de la Copa América. Entonces, Añoranzas Bar, calle Yecla 16 en Valencia, y Las Trompetas en la Plaza Honduras número 26. La final de Colombia-Argentina, allí se puede ver, allí se puede disfrutar, allí se puede celebrar. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de todas las ventajas. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, envío de dinero, microcréditos, préstamos personales. Son muchas las ventajas con Iqualo. Es cuestión de que descargue la aplicación, pero no olvide, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Pues entramos en materia. Ya tenemos los finalistas tanto en la Copa América como en la Eurocopa. Atención, el rival de España entonces, Inglaterra. Yo no sé si eso era lo que usted prefería, pero finalmente los ingleses se han impuesto a los holandeses y se citan con España en Berlín este domingo. Y al otro lado del Atlántico, no sé si prefería a Uruguay, pero será Colombia, que viene haciendo una campaña espectacular, la que se va a enfrentar a Argentina en la gran final de la Copa América, que se juega en los Estados Unidos. Será en Miami. Y tendremos a propósito a Shakira. Estará muy contenta, muy feliz de ver a su selección. Solamente falta una alegría en este caso, ¿no? Ganar la Copa. Pero desde luego ya es especial poder actuar en la clausura de tan importante certamen deportivo, la Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Pues entramos en materia y empezamos con las declaraciones que vamos encontrando de los distintos jugadores. Empezamos por lo más reciente. Aún Lucho Díaz, emocionadísimo con el paso a la final de la selección Colombia. Siempre se lo ha hecho saber que desde el momento en que llegué a la selección, le hice saber que siempre ha sido mi ídolo, tanto él como Falcao, como Cuadrado, que los veía jugar desde pequeño. Poder compartir con ellos me llena de orgullo y se lo vivo diciendo: eres un crack, te admiro mucho, te lo mereces. Y nada, toca descansar y preparado para lo que se viene. Estoy muy orgulloso de esta familia, sé que lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. ¿Tu homenaje fue cuando le colocaste la corona en el gol que se metió en el partido anterior? Sí, él se lo merece, esta es la copa de él, sin duda. Lo estamos viendo en el mejor nivel, porque sabemos lo que él ha pasado, lo que ha sufrido. El fútbol es de momentos así, y el fútbol le dio una revancha, y él lo está demostrando. Tiene mucha jerarquía, tiene mucha capacidad para jugar, para dar una asistencia, para jugar al fútbol como se tiene que jugar. Entonces él se lo merece mucho. Yo creo que acá, sobre todo, más de lo individual, sale lo grupal. Pero él, sin duda alguna, se lo merece mucho. Y estoy muy orgulloso de primero verlo por televisión y hoy en día poder compartir con él y verlo lo que está haciendo. Solo queda disfrutar de estos momentos lindos que nos da el fútbol y bueno, tratar de descansar, que va a ser importante para lo que se viene. Espectacular las palabras de Luis Díaz, desde luego emotivas, luego de lograr la clasificación para la final de la Copa América. Las palabras, en todo caso, eran directamente para el capitán James Rodríguez, que está de vuelta y de qué manera está de nuevo como en aquella Copa del Mundo de Brasil, donde irrumpió. Vamos entonces con los detalles, la crónica de lo que fue el compromiso entre Uruguay y Colombia, donde la selección cafetera terminó imponiéndose por la mínima diferencia con un viejo conocido, un jugador muy especial para nosotros, Jefferson Lerma. Especial porque aquí le vimos crecer. Aquí resaltamos todo lo que venía haciendo como para que fuera tenido en cuenta por la selección Colombia. Escuchemos el ambiente luego del partido en el camerino de la selección Colombia. El ambiente de celebración por parte de los jugadores de la selección Colombia. Antes, en las palabras de Luis Díaz para su capitán James Rodríguez. La emoción por haber logrado ese paso a la gran final. Colombia, enhorabuena por su fútbol, por todo lo que viene mostrando, por esta nueva generación. Vamos entonces con más reacciones. Adolfo Jiménez del Río, desde luego, entonces nos tiene la crónica completa de lo que ha pasado. También vamos a escuchar a los técnicos de las dos selecciones. Y no vamos a perder de vista lo que ha pasado, desde luego, en ese compromiso entre Holanda e Inglaterra de la Eurocopa. Y por otra parte, el Tour de Francia, que está emocionante porque, de nuevo, en la etapa 11, que es la mitad del recorrido, o por lo menos la mitad del Tour, pues se volvió a reeditar ese duelo entre Tadej Pogačar, que se mantiene líder, y Jonas Vingegaard, que recordemos es el vigente campeón. Adolfo Jiménez del Río, entonces, a continuación con la crónica de la semifinal entre Colombia y Uruguay. Copa América. Y esta madrugada hemos visto un tremendo partidazo entre Colombia y Uruguay. Podríamos tacharlo de emocionante. Y es que realmente no podía ser otra cosa, porque la intensidad del juego, de principio a fin, no paró. Fue tan intenso que inclusive jugadores que entraron en segundo tiempo a jugar terminaron totalmente agotados. Entre ellos, el futbolista Luis Suárez de Uruguay, que al final, a los minutos últimos, no podía ni correr. Impresionante esta presentación de fútbol, que quizá nos hace pensar que es cierto que muchas trasnochadas de esta Copa América han sido meritorias, pero es que la de noche, la de esta madrugada, es realmente espectacular. Valió la pena la trasnochada para ver un señor partidazo entre Colombia y Uruguay. Una victoria de Colombia 1-0 que la pone en la gran final frente a Argentina. Y es que hay que ser honestos, que es Colombia una o la mejor selección de este torneo, inclusive jugando con tan solo 10 jugadores, se ha llevado una victoria ante el aguerrido Uruguay. Y es que algunas faltas, algunas fallas que tuvo el árbitro durante el partido han dado pie para que Colombia sufriera más de la cuenta, pero con sufrimiento y todo ha demostrado la resiliencia, la capacidad que tiene de encumbrarse ante lo más complicado, ante lo más difícil, que era sacarle una victoria a este aguerrido Uruguay. Y ya Colombia en esa final de Argentina el próximo domingo en la madrugada del lunes aquí en Europa será una tremenda final, y es que esperamos ver nuevamente el orgullo que demostró en la noche de ayer y esta madrugada, y que quizá indudablemente querrá volverla a demostrar en la gran final, una final que llega con mucho entusiasmo y mucha energía por parte de los jugadores colombianos, que han sacado un honroso resultado, asimismo con el deseo de James Rodríguez de seguir haciendo historia, y es que es el mejor jugador hasta el momento de este torneo, con otra asistencia anoche para el gol que le dio la victoria a Colombia, una Colombia que no contará desafortunadamente con Daniel Muñoz, que fue expulsado después de que un jugador uruguayo lo provocara y él no se controlara para dar un golpe y obligó al árbitro a su expulsión. Pero de todas maneras, Colombia tiene jugadores, tiene plantilla para demostrar que ante Argentina también se puede, porque eso es lo que queremos ver, un partidazo entre dos colosos, entre dos grandes, y que lo harán absolutamente todo. Una victoria meritoria al máximo por una selección que ha puesto hasta el corazón. Gracias, Adolfo, con la crónica, repito, de lo que fue ese compromiso entre Colombia y Uruguay. Anotó Jefferson Lerma en el minuto 39, un viejo conocido, repito, porque estuvo en el Levante. Aquí vimos cómo despuntaba, en cómo crecía, cómo llegaba a la selección Colombia. Creo que por aquí tengo un breve corte, porque precisamente aquí en Latino Deportes le hacemos seguimiento a los deportistas, le hacemos seguimiento a los jugadores. Vamos a recordar brevemente los inicios, o cómo Jefferson Lerma, quien le dio ese pase a la final a la selección Colombia, soñaba con estar precisamente con la absoluta. Un poquito complicado que ha vivido. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia. Bueno, en esas dos temporadas son momentos agridulces. Cara y cruz. Sí, sí, sí. Los momentos que vivía en el Levante. ¿Qué te transmite a ti particularmente este tipo de gestos por parte de la afición colombiana? Satisfacción, agradecimiento y mucha alegría. Saber que hay muchos compatriotas. Estaba haciendo en la sub-20 y en otras categorías. ¿Te gustaría estar en la selección absoluta? Es mi máximo sueño. Su máximo sueño, estar en la absoluta, y hoy por hoy es protagonista. ¿Y de qué manera? Pero vamos a escuchar a los técnicos de las distintas selecciones. Escuchemos en primera instancia a Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. Buenas tardes. No, simplemente agradecerles el apoyo, ¿no? Creo que esto no sería posible sin esa energía que recibimos cada día. Y bueno, creo que hay un grupo que da todo y se merece esto, ¿no? Más allá de todas las circunstancias y todo el partido que vimos. Estamos felices de poner al pueblo colombiano una sonrisa en su rostro, ¿no? y una alegría. Sabemos lo que está sucediendo y nos da mucha satisfacción, ¿eh? Sentimos que es la mejor recompensa que puede tener este grupo. El entrenador ganador. Vamos a escuchar a continuación a Bielsa. Así una lectura del partido, donde su equipo no fue capaz de empatar siquiera, a pesar de que el gol se produjo, podríamos decir, con tiempo para reaccionar. Quedaba la segunda parte y además Colombia se quedó con un hombre menos. Bielsa. Los momentos en los que pudimos desnivelar el partido, no lo conseguimos en el primer tiempo. Los detalles en estos partidos cuentan, en partidos tan disputados. Yo creo que el primer tiempo, si bien no lo dominamos, fue un partido parejo y si deberíamos haber obtenido una diferencia, mínima, pero una diferencia. Segundo tiempo, con un hombre más, el partido se desnaturalizó porque fue un partido con infinidad de interrupciones, más allá de que todo sucede dentro de las reglas, no es imposible mantener un ritmo que haga que un equipo pueda desarrollar su juego. Pero eso no debería, nosotros deberíamos haber creado más peligro. Si bien tuvimos algunas opciones claras, me parece que deberíamos haber generado más situaciones de gol que las que generamos. Después, en los últimos minutos, ellos podrían haber aumentado el marcador porque las opciones de gol que tuvieron fueron muy claras. Las conclusiones de parte del entrenador Bielsa de Uruguay. Pues bien, Colombia entonces se enfrentará a Argentina en esa gran final, Copa América. Qué bien, espectacular. La verdad es que algunos adelantaron esta final. Se veía venir por todo lo que representa Argentina y por lo bien que viene jugando Colombia. El partido concretamente será el domingo, 2 de la madrugada, hora española. 2 de la madrugada, hora española. Antes se jugará la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. España e Inglaterra. Ya tenemos entonces platos fuertes de cara al fin de semana. Con estas dos finales de los torneos más importantes de torneos continentales de fútbol, la Eurocopa y la Copa América. Pasamos rápidamente a Adolfo Jiménez del Río, a lo que es el Tour de Francia, porque se reeditó ayer ese mano a mano entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Y en el día de ayer, el duelo está servido entre dos grandes titanes del ciclismo mundial en el Tour de Francia. Y es que en la etapa número 11, el danés Jonas Vingegaard del Vismalis, defensor del título, por cierto, se impuso en tremendo duelo directo con el maillot amarillo esloveno Tadej Pogačar del Team Emirates y demostró que estará en la pelea hasta el último centímetro de esta competición. Una etapa disputada entre Vaux-le-Vince y Lirogan de 211 kilómetros y que este triunfo hace fortalecer a Vingegaard poniendo el pulso entre los mejores ciclistas del pelotón y quizás del mundo en este momento. Y es que reapareció prácticamente Vingegaard por todo lo alto con una victoria que revitaliza el Tour y alimenta el esperado duelo con Tadej Pogačar. Y es que recordemos que después de pasar un calvario por el grave accidente sufrido en la Itzulia el pasado 4 de abril y tras 12 días en el hospital de Vitoria, el líder del misma ha vuelto por sus fueros. Y da gusto verlo porque esto le da atractivo al Tour de Francia y emoción en la alta montaña. Por lo pronto, la tabla de clasificación general y después de la victoria de Jonas Vingegaard en la etapa de ayer queda de la siguiente manera, liderando todavía Tadej Pogačar, seguido de Remco Evenepoel de Bélgica, el Solar Quick-Step a 1.06. Se acerca un poquito más Jonas Vingegaard en la tercera posición, y es que el danés queda ahora a 1 minuto 14 segundos.